equipos que están ahí en la mitad de la tabla ya, pero ya se empieza a marcar como una especie de tendencia, ¿no? En la tabla de posiciones. Así que, bueno, habrá que ver cómo continúa esto. Y otra gran victoria fue la Hispanoamericana en la ruta. Sí, así es, pero si te parece, antes vamos a la comunicación telefónica con Juan Cangelosi, que fue una de las figuras de la jornada de ayer. Dale, ¿cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, se te abrió el aro ayer. Sí, por suerte sí. Partido muy duro, pero bueno, nos trajimos a casa de 2 puntos que nos viene muy bien para terminar el año. Sí, y ya metiendo la segunda victoria de visitante, porque habían tenido una muy importante frente a 15 de Santiago del Estero, en Santiago del Estero, ¿no? Sí, la verdad que sí, que por suerte hemos tenido buenos juegos de visitante. El de obra del otro día se nos escapó, pero bueno, anoche hicimos un partido y sobre el final sostenimos la recuperación de ellos. Está muy bien, estamos hablando con Juan Cangelosi, 28 puntos, el goleador anoche de Argentino. ¿Es raro por ahí jugar en ese score o están con más puntos en las manos? ¿Cómo? Digo, ¿raro jugar en ese score en casi 100 puntos para Argentino o han cambiado un poco la filosofía de juego? Sí, creo que sí, que no, que anotemos tanto, pero bueno, se dio de esa manera el partido y bueno, al final tuvimos que sostenerlo de esa forma, pero sí, en general tratamos de defender a 30, 35 puntos y bueno, ayer obviamente no se pudo, pero por suerte anotamos más que ellos. Franco. Juan, ¿te pareció raro el primer cuarto donde marcaron 28 puntos dejando a Salta, que es uno de los equipos que mayor juega con hacer que los equipos marquen menos puntos? Sí, arrancamos muy bien, muy efectivo, bueno, el primer tiempo funcionó así, pero bueno, creo que es lo que nos permitió al final llegar a una pequeña luz de ventaja y poder definirlo. Y al final se les complicó un poco también durante todo el partido, se fue acercando Salta. Sí, la verdad que sí, el último cuarto fue tremendo de ellos, pero bueno, como te digo, estábamos bien y pudimos sostener el partido, no tanto ofensivamente, pero sí ofensivamente. Están con un récord del 50%, ¿qué esperás para el próximo año? No, creo que va a seguir siendo una liga muy dura, tenemos que tratar de ganar los partidos locales y bueno, como ayer salir y tener un juego de vez en cuando de visitante. Juanchi, objetivos de este argentino. Yo hablaba de la mañana con un amigo y me decía, siempre hablo con él y cuando termina la fecha o cuando se viene una fecha importante como la de hoy, hablamos de jugadores, de equipo, y siempre tenemos el mismo comentario, ¿no? Parece como que no van a tener un protagonismo, pero siempre sacan algo de la galera en los últimos años y arman una, independientemente de jugadores, cuerpos técnicos, con algunos jugadores que repiten hace mucho tiempo como vos, pero siempre arman algo competitivo, ¿no? Y este argentino hoy se encuentra en un pelotón donde hay 4 equipos, 5 equipos que están con el mismo récord y que por ahí tienen mucho más plantel. Esto es largo, ya lo sé, pero otra vez vuelven a armar un conjunto para dar una pelea, ¿no? ¿A qué se debe esto? Sí, la verdad que sí, que sin duda que la experiencia de los dirigentes tiene mucho que ver a la hora de contratar al entrenador y de formar el equipo, y siempre tratando de maximizar los costos, digamos, lo que uno tiene, porque con lo que tienen, digamos, no hacen locura y tratan de conseguir jugadores que apuesten por el crecimiento personal más allá de dejando de lado el crecimiento económico, digamos. Claro, porque ha pasado en Argentino que hay amigos jugadores que por ahí habían arrancado bien o tuvieron una temporada buena, después tuvieron algún problema o no jugaron tan bien o no tuvieron minutos, o como en el caso de Mazzarelli, que viene de una lesión, pero después Argentinos como que los toma, no sé con qué estrategia o cómo los convence, y trata de ofrecer esto que acaba de decir Cangelosi, ¿no? Un lugar donde poder revalorizarse dentro de la competencia y volver a entrar en el mercado, por ahí ganando en otro lado un dinero diferente, por ejemplo el caso de Mazzarelli, y la verdad que es una estrategia que hasta aquí ha dado mucho resultado, ¿no? Sí, yo creo que sí, que sin duda es eso, ¿no? Que el club era la oportunidad de un crecimiento deportivo, al espera, digamos, dar el salto de calidad al año siguiente. Y bueno, le sirve tanto a jugar como al club. Y bueno, creo que es la clave que viene llevando a cabo desde hace años el dirigente. ¿Cómo ves la competencia, Juan? ¿Cómo ves este el nivel de esta temporada de la Liga Nacional? Y si te gusta este formato de una tabla única de todos contra todos. Sí, me gusta, era una idea que me parecía lógica de que enfrentemos todos contra todos. Creo que es un formato que usa en muchos lugares. Y bueno, la liga la veo competitiva, con un equipo muy muy bien armado, muy poderoso, que sin embargo lo que se está dando hasta ahora es que se han dado resultados que uno no esperaba, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es verdad, porque cuando arrancamos el programa dijimos, esta temporada los visitantes han ganado una cantidad de partidos, han ganado tienen un porcentaje de victorias muy elevado con respecto a otras temporadas, porque por ejemplo, de los dos juegos de anoche, los dos fueron visitantes. Esto no se daba antes con tanta facilidad. Sí, me parece que no se daba, y bueno, está bueno eso también, que se gana tanto visitante como local y que hace la liga más pareja, ¿no? ¿Y por qué crees que se da esto? ¿Cómo? ¿Por qué crees que se da? ¿Por qué creo que se da? Y no sé, quizás se está jugando muy muy intenso, a correr más que a jugar estacionado, y bueno, en esa situación algún equipo está en ventaja y me equiparan, digamos, con equipos muy poderosos el nivel de juego. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y vos en lo personal, bien, independientemente de los 28 puntos de ayer, que fue tu mejor marca en esta temporada, bien, físicamente bien, estás contento. Sí, muy contento, no estaba teniendo buenos juegos, pero bueno, por suerte el equipo estaba teniendo un buen rendimiento, y bueno, anoche se me dio a mí, pero lo importante es que tuvimos un gran resultado. Bueno, Juanchi, un abrazo enorme, señor Castellosi, que tenga una feliz fiesta, y seguramente nos estamos cruzando en alguna cancha. Muchísimas gracias igualmente para ustedes, saludos y que la pasen lindo, y que nos vamos mucho. Juanchi Cangelosi, la gran figura de la noche, 28 puntos para él, buena victoria de Argentino frente a Salta Vázquez, 96-91, buen récord para el equipo de Argentino.